Mateo capítulo 6. Hoy vamos a terminar la serie de tres temas que he organizado en cuanto a por qué los cristianos están como endeudados. O sea, acuérdense que les he hablado que las deudas, el que tiene deuda no es un maldito, pero tenemos que admitir que las deudas nos quitan la paz. Quiero que seamos sinceros, los que han llegado a tener deudas, si las deudas no les quitan la paz, la verdad. Cuando llega el momento de pagar la cuota y no hay, o cuando llega el momento de pagar aquel compromiso y no hay, las deudas no nos quitan la paz. Y si supone que Dios nos da ¿qué? Paz. ¿Sí o no? Pero la paz que Dios nos da, a veces nosotros hacemos que no esté. Entonces, permítame leer el versículo 24 de Mateo. Que nosotros a veces empezamos la lectura del versículo 25, pero es importante leer el versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores. ¿Cómo empieza el versículo? Ninguno. O sea, escúcheme. Ninguna persona tiene la capacidad de servir a dos señores. O sea, cuando hablamos de Señor, estamos diciendo que es alguien a quien le hemos entregado todo nuestro servicio. O sea, un Señor es aquel que requiere todo, ¿qué? Nuestro servicio. ¿Jesucristo qué es? Él es el Señor. ¿Y Él qué demanda de nosotros? Todo nuestro servicio. Como el Señor demanda todo nuestro servicio, es imposible servir a dos personas, porque no lo vamos a servir en la totalidad. Porque aborrecerá a uno y amará al otro. Y Jesús dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a mamón. Es la palabra griega para riquezas. No podéis servir a Dios y al dinero. No se puede. Nosotros tenemos que, lo voy a decir, yo sé que algunos me crucificarán por esto. No ustedes, ¿no? Algunos que de pronto nos escucharán en internet. Tenemos que tomar una decisión. ¿Servimos a Dios o servimos a cualquier otra cosa? Pero no podemos servir a dos. Versículo 25. Como no se pueden servir a dos señores, por tanto, no os afanéis. Ahí está el problema. ¿Que nosotros qué? Nos afanamos. La palabra afán también podemos traducirla como preocupación. No se preocupen por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? Nuestro problema es que nos preocupamos demasiado en qué hemos de comer. Miren, no está diciendo que nos despreocupemos de tal manera que nos tranquilicemos y no llevemos comida a nuestra casa. Acuérdese que la Biblia dice, el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Una de las cosas que muestra nuestro testimonio cristiano es la responsabilidad que nosotros tenemos en nuestra casa. Hermanos, escúcheme, los hombres, ¿dónde están los hombres? Los varones, sin echar en cara nada, ¿no? Sin echar en cara nada, porque a veces nosotros somos buenos para echar en cara. Es que si no fuera por mí, ustedes no comerían. ¿Cómo? Vea, hermano, el día que usted se muera, su familia va a seguir comiendo. Porque todos dependemos exclusivamente de Dios. Amén. Que Dios lo use a usted por un tiempo, no quiere decir que usted es la fuente. Pero sí tenemos una responsabilidad de proveer a nuestra casa. Después vamos a hablar qué dice Dios de los maridos. En algún momento vamos a hablar. Pero el marido es el que lleva ¿qué? La provisión. Y Dios se revela a la iglesia, Dios se revela al pueblo de Israel como el marido. Dios es el que da ¿qué? El sustento. Entonces no se afanen por lo que han de comer o por lo que han de beber, ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y empieza a decir, miren las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más vosotros que ellas? ¿Y quién de vosotros, versículo 27, podrá, por mucho que se afane, añadir a vuestra estatura un codo? ¿Y por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda vuestra gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de vuestra, de hombres de poca fe? Entonces, ¿en qué radican nuestras preocupaciones? ¿Cuál es el problema? ¿Nuestra qué? Poca fe. Si tuviéramos una Biblia del lenguaje actual, diría vuestra confianza en el Señor. Fe es eso, confianza en el Señor. Y súmele a todos nuestros pecados nuestra desconfianza en Dios. Y la Biblia nos manda, fíate. ¿Sí ve que la Biblia nos manda a fiar, pastor? No, fíate de todo tu corazón. El hermano tiene una tienda, solo un ejemplo. Yo hoy le digo, don Carlos, fíeme. ¿Por qué él me fía? Porque confía en que yo le voy a pagar. O sea que la palabra fiar es ¿qué? Confianza. Y el problema de nosotros es nuestra falta de confianza en Dios. Con esto no estoy diciendo que no trabaje, porque la Biblia también dice, el que no trabaja, no come. ¿Listo? Con esto no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que nosotros nos partimos el alma, acabamos con nuestra salud. Ay, hubiera traído un libro que en estos días leí, porque en la época de la revolución industrial, la filosofía inglesa y la filosofía que empezó a inundar el mundo, fue algo que ellos llamaron el homus economicus, el interés económico. Lo único importante es la economía. Y muchos, muchos, a través de la revolución industrial que tomaron esa filosofía y que todavía la tienen, dice el autor de ese libro, que consumieron sus vidas y por ganarse unos pesos de más acabaron con su salud. Y él decía, ¿es ético esto? ¿Es ético acabar con mi salud, con algo que Dios me ha dado, por conseguir algo de más? ¿Qué es lo único necesario, hermano? ¿Qué es lo único necesario? Comida y vestido. Lógicamente a ese vestido nosotros tenemos que sumarle un techo. Pero lo único necesario es comida y techo. Mira, pastor, pero la energía, a eso súmele todo. Usted necesita energía para cocinar. Y el agua, usted necesita agua para cocinar. Dios sabe las cosas que nosotros necesitamos. Dios lo sabe. Pero nosotros no confiamos en que el Señor pueda, ¿qué? Darnos. Mire, nosotros, la gente normal, cuando yo hablo de la gente normal, es la que vivimos con un sueldo moderado o con unas entradas moderadas. ¿Cuándo compramos ropa, la verdad? Por lo general en diciembre. ¿O no es así? Por lo general uno le compra ropa a los hijos en diciembre y compra cosas en diciembre. Por lo general la gente normalita como nosotros. Pregunto, ¿a los hijos le falta la ropa en todo el año? Solo mire. Nos falta las cosas necesarias, la verdad. ¿A cuánto les falta aquí la comida? Y el día que nos falte, tenemos que recurrir a los hermanos, ¿no? Eso es bíblico. El día que a alguien le falte aquí, nosotros como iglesia tenemos la obligación ¿de qué? De ayudarlo mientras pasa el momento difícil. Si no, lea 1 Juan capítulo 3, del versículo 9, 10 en adelante, y usted va a ver que es una responsabilidad de los creyentes. Uno le pregunta a los cristianos, ¿cuánto darían la vida por Cristo? ¡Amén! Listo. Para dar la vida por Cristo tendríamos que dar la vida por los hermanos. Y Juan dice, ¿darías al que le falta comida? ¿Tú teniendo con qué le darías? Si no lo haces, eso quiere decir que tú no darías tu vida por Cristo. Porque nosotros a veces somos buenos ¿para qué? Para hablar, pero para demostrar cuánto cuesta. Acuérdese lo que decían los viejos, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y a nosotros a veces se nos hace abismal. Pero mire que aquí dice, el problema de nuestro afán, el problema de nuestra preocupación, es que nuestra falta de confianza. Si han leído Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice, por nada, ¿estáis qué? Preocupados. ¿Por cuántas cosas podemos preocuparnos nosotros? La pregunta es, ¿nos preocupamos? Levante la mano los que se preocupan mucho. Hermano, sea sincero, levante la mano. ¿Sabe por qué nos preocupamos mucho? Por nuestra falta de confianza. Y dice, por nada estáis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones. Cuando nosotros presentamos nuestras peticiones a Dios, ¿qué estamos diciendo? Descansamos en que Dios, ¿qué? Lo va a hacer. Salmo 37, un momentico. Solo el Salmo 37. Ay, versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como hierba se secarán. Versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová, dice, tu camino, pero yo se lo voy a traducir de otra manera. Encomienda a Jehová tus asuntos. Y la segunda parte del versículo dice, confía en Él y Él. Nuestro problema es que la falta de confianza que tenemos a Dios. ¿Sí lo creen? El Proverbio 3, que yo se lo cité, pero quiero que lo vean. El Proverbios capítulo 3. Versículo 5. Fíate o confía de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes reconócelo en todos tus asuntos, en todos tus caminos, y Él enderezará. Hermanos, mire, el problema es que no hemos confiado en el Señor. Creo que fue en estos días que yo les decía, la Biblia dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Echa a Jehová lo que te preocupa. ¿Y Él qué? Te sustentará. ¿Quién es el que nos sustenta? ¿Quién es el que nos provee? Listo. Ahí estamos bien, ya. Nuestra falta de confianza en Dios es un gran problema. Pero tenemos otro problema. El segundo problema que yo veo y que quiero ponerles hoy, fuera de lo que ya hemos expuesto en dos semanas más, es nuestra falta de contentamiento con lo que Dios nos ha dado. Cuando usted no está contento con lo que Dios está, le ha dado, tiene dos problemas. Menosprecia la bendición de Dios. Está diciéndole a Dios, te equivocaste. Acuérdese en que Dios le dio pan a Israel en el desierto. Y como la Biblia describe el sabor del maná y como describe su textura, era algo verdaderamente delicioso. Pero llegó el momento en que el pueblo, ¿qué? Se quejó. ¿Y por qué se quejó? Porque dice, estamos hastiados, estoy aburrido con esto, no quiero más tu pan. ¿Y qué querían? Carne. Ellos no se contentaron ¿con qué? Con lo que Dios les había dado. La pregunta es, ¿por qué Dios les dio pan? Se lo voy a leer. Deuteronomio. Y ahorita les voy a mostrar en qué debemos estar contentos. Versículo, vamos a leerlo del 1. Deuteronomio 8. Cuiden de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. ¿Quién los afligió? Dios. ¿Para qué más? Para probarte, para que supieras lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Te afligió y te hizo tener hambre. Te hizo tener hambre, pero ¿qué? ¿Los dejó morir de hambre? Te sustentó. ¿Con qué? Con maná. Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Por qué Dios les dio el maná? ¿Por qué Dios lo sustentó con maná? Para que entiendan que no solo de qué, de pan vive el hombre, para que sepan que no solo de las cosas vive el hombre, sino de la palabra de Dios. No solo, no está diciendo que no es importante, sino que hay algo que más importante. Entonces, cuando ellos menospreciaron el maná, estaban menospreciando la bondad de Dios para con ellos, estaban menospreciando la bendición de Dios. Cuando nosotros nos quejamos de lo que Dios nos ha dado, estamos menospreciando ¿qué? La bendición de Dios. Estamos diciéndole a Dios, te equivocaste. Entonces, cuando no estamos contentos con lo que tenemos, vamos a quejarnos, hermano. Y además de eso, menospreciamos lo que Dios nos ha dado. ¿Usted se imagina que yo en diciembre pueda darle unos zapatos a mis hijos? Hoy en día, uno antes, hace 10 años, para comprar unas zapatillas, y que así necesitaba plata, ¿no? Hoy en día hay zapatillas muy bonitas en 70, 80 mil pesos, espectaculares. Y que yo pueda comprarle a mi hijo unas zapatillas de 70, 80 mil pesos. Pero que él le haga el feo. Esto. ¿Qué pasaría en usted? La verdad. Uy, eso golpea. yo le estoy dando. ¿Qué es lo que quiere, pues? ¿Te imaginas? Dios nos ha dado. Y estoy seguro, hermano, que Dios nos ha dado lo necesario. Pero como nosotros queremos, ¿qué? ¿Nosotros queremos qué? Más. Más. Somos insaciables a veces por querer, ¿qué? Tener. Y acuérdese que el que ama mucho tener, ¿no sacará qué? Provecho. Acuérdense, ese versículo lo vimos el domingo. ¿Por qué no tienen memoria? El que ama mucho tener, ¿no sacará qué? ¿Qué le aprovecha que usted tenga algo hoy? Mañana quiere otra cosa. Yo los he visto, compran un celular y después quieren otro y ya no les sirve. Y tienen el otro mejor y ya qué, no les sirven, tienen algo y no les sirve, ya quieren algo que es lo último, quieren lo mejor del mercado. Y como nos hemos dejado arrastrar por esta sociedad consumista, entonces vamos a ver en qué debemos de estar contentos. Vamos a empezar con Mateo capítulo 3. Vamos al de Lucas capítulo 3, Lucas mejor. Lucas capítulo 3. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan. Eso quiere decir que Juan era ¿qué? Vino palabra de Dios a Jonás. Vino palabra de Dios a Isaías. ¿Jonás qué era? ¿Isaías qué era? Profeta. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira que ha de vendrar? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir de entre vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente se preguntaba diciendo: entonces ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene dos túnicas de al que no tiene. O sea, en unas palabras, el que tiene más, ayude al que le hace falta. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Versículo 12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestros, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que os está ¿qué? Ordenada. También le preguntaron unos soldados, diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. O sea, en otras palabras, ¿por qué esos soldados se corrompían a veces? ¿Por qué extorsionaban? ¿Qué es una extorsión? Va usted en la moto. Se le venció la tecnomecánica ayer. ¿Y qué empieza a decirle al policía? No, hermano. Y empieza a decir: ¿cuánto le...? Mira, si yo le llamo al guarda, hay que traer grúa, y son como 80, la multa, esto, lo otro. ¿Qué está haciendo ahí? extorsionando. Él está buscando ¿qué? Un dinerito. ¿Y por qué está buscando un dinerito? Porque no está contento con lo que se gana. ¿Cuál es el gran problema de nosotros? No estamos contentos con lo que nos... Y decimos, no alcanza. Ah, hermano, que no alcanza. Si usted y yo fuéramos más disciplinados, eso... Solo imagínese que usted no tuviera ninguna deuda. Que usted es padre de familia, tiene la esposa y tiene dos hijos. Estoy seguro que a usted el salario mínimo le alcanzaría y ahorraría. Porque es que el gran problema de nosotros es que lo que nos ganamos a veces nos va a qué, en las deudas. Y a veces no nos alcanza para nuestro sustento porque tenemos que estar qué, pagando. Y el problema es que nos hemos endeudado a veces por el afán de querer qué, progresar más, y porque no estamos contentos con lo que Dios nos da. Porque hay gente que hace 50 horas de horas extra a la semana gastando su salud. Entran a las 6 de la mañana y a veces salen a las 10 de la noche. ¿Por qué no está qué? Contentos. Y yo no sé si los patrones de ahora son como los que... O sea, yo solo trabajé en una empresa en mi vida, pero Eduardo programaba, el que era nuestro jefe programaba. Bueno, muchachos, ¿quiénes quieren hacer horas extra esta semana? Y yo los programo. Siempre los mismos. Yo, como era soltero y yo tenía mis actividades en la iglesia y me gustaba asistir, pues yo decía, no, a mí lo que yo me gano me alcanza, pues yo necesito hacer horas extra. No necesito hacer horas extra, y yo lo hacía. Y nunca se enojó. De vez en cuando él estaba, ¿cómo se llama? Atrasado, y decía, muchachos, necesito que me colaboren. Bueno, había que colaborarle, pues también. Pero no era por ese afán, pero yo veo que a veces los jefes programan y cuentan con la gente para hacer esas horas extras. Pero hay gente, hermano, que acaba su vida trabajando y acorta sus años de vida simplemente por el hecho de no estar contento con los que se gana. ¿Y por qué no está contento con lo que se gana? La verdad, porque está afanado con muchas cosas. ¿Quiere tener qué? Si no tienen algo, no están felices. Y después hablamos de la sanguijuela, ¿no? ¿Qué dice la sanguijuela? Dame más, dame más. O sea, a veces la gente que quiere tener más es una ¿qué? Sanguijuela, no se sacia. Entonces, ¿contentados con qué? Conténtese con lo que se gana. Pastor, contento pero no conforme. La misma payasada, hermano. La misma infelicidad disfrazada. Conténtese con lo que se gana. Planee bien su vida. No se meta en deudas y verás que lo que se gana le alcanza. Germán Rosalba, el hermano de Dora, él trabajaba, era normal. Tenía tres hijos, estudiaba. Y con su sueldo compró casa. Usted dirá, pero no se puede. Sí se puede, hermano. Algún día me gustaría presentarle a una muchacha que iba a nuestra iglesia. Ella se llama Claudia Quiseno. Ya está casadita, ya está organizadita. Pues ya tendrá la edad nuestra porque crecimos ahí en la iglesia. No está ni muy vieja ni tampoco está muy joven. Pero en esa época Claudia trabajaba en el sí. En el sí. Y ella fue juiciosa. Su primita llegaba en junio, la ahorraba. Su primita de diciembre la ahorraba. Ella era la que sostenía su casa, su mamá, su hermana. Ahorraba, pagaba su arrendo. Las primitas las ahorraba. Las cesantías las dejaba ahí guardaditas. Hacía su balance en el mes, comida, pagaba arrendo, servicios. Veía que le quedaba algo, lo guardaba. Vea, Claudia, en 5 años más o menos de trabajo, compró su casa. Pero era una muchacha organizadita, que sabía, hermano, que que las deudas le quitaban la tranquilidad, entonces ella prefería comprar y comprar. Nunca fue ambiciosa, pero compró su... Ay, no, pastor, no se puede. Sí se puede, hermano. Sí se puede. El problema es usted. Aquí hay gente que vive mejor con un mínimo que muchos que ganan más. Porque los que se ganan un mínimo son organizaditos y están, ¿qué? Contentos. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que estamos, ¿qué? Infelices con lo que Dios nos da. Esté contento con lo que se gana. ¿Dice o no dice la Biblia, cristianos? Contestaos con vuestro salario. ¿No dice o no lo dice? ¿Usted tiene que contentarse con qué? Con vuestro salario. Yo tuve un amigo, él se llama o se llamaba porque hace muchos años, no sé, Uriel. Uriel duró 2 años sin trabajo, hermano, 2 años. Eso lo decíamos, Uriel, ¿cómo haces para vivir? Yo trabajé muchos años. ¿Yo ahorré? Pero tu salario alcanzaba para ahorrar, hermano. 2 años pegado, pero vivía bien, paseaba con su familia, no saliéndose de los extremos. Entonces, hermanos, conténtese con su salario. Estoy seguro que por poco que sea, alcanza. Alcanza. Alguna vez me pregunté, o sea, mi papá ganaba bien, mi papá tenía un buen negocio, tenía varios empleados. Mi papá, el problema de él antes de convertirse al Señor era que muy vago, muy bebedor. Y como era de esos bebedores que gastaban, vamos a hacer la vaca, qué vaca, yo tome, compren garrafa. Y era así mi papá. Pero nosotros tuvimos 2 lotes. ¿Cómo hicimos? ¿Sabe? Los compró mi mamá. ¿Cómo los compró? Mi papá semanalmente le daba lo de la comida. Tome, mija. Semanalmente. Eso sí, mi papá en esa parte fue muy cumplido. Gracias a Dios y gracias a que la primera vez que falló, mi mamá le dijo, usted aquí a esta casa no entra si no trae la plata de la comida. Mi papá tuvo que irse a conseguir la plata y decir, mija, aquí está la plata. Nunca falló en eso. Y mi papá es responsable con su comida aún, vea, tiene 70 y algo de años y mi papá sigue siendo responsable. A nosotros no nos gusta llevar cosas a la casa, nosotros preferimos decirle al papá, a mi papá, tome en cada cual de nuestros hermanos en la medida que puede, tome papá, 5,000, 10,000, lo que cada uno puede dar. Y a él le gusta tener su plática porque él, cada que uno le da plata, ya tengo lo del desayuno mañana, él bien responsable. Pero él le daba la plata a mi mamá semanal. Mi mamá organizaba su comida y iba ahorrando. Compró lotes, hermano. Una mujer de su casa que no trabajaba, ama de casa, compró 2 lotes. Porque nosotros, súmele, ¿sabe por qué no estamos contentos? Por desorganizados en nuestras finanzas. O sea, ya sabemos que no confiamos en Dios, pero somos desorganizados. Y Dios nos manda que estemos contentos con lo que nos ganamos. Vamos a ver otra cosa en que Dios dice que estemos contentos. Hebreos 13. Hebreos 13. Versículo 5. ¿Lo tiene su Biblia ahí en Hebreos 13? Ese versículo es muy interesante. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Otro problema que tenemos. ¿Somos qué? Ávaros. ¿Somos qué? sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Usted tiene que estar contento con lo que tiene, ¿qué? Con lo que tiene hoy, con lo que Dios le ha dado. ¿Cuál es el problema? Que nosotros ya todos lo vemos feo. Esos muebles. ¡Ah, esa mujer! ¡Ah, ese hombre ya se puso viejo! Conténtese con lo que tiene. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Quién es el que manda? Si no, que somos avariciosos. Entonces no estoy contento, ¿por qué? Porque soy avaro. Y la avaricia es, ¿qué dice la Biblia que es la avaricia? Sí, pecado, pero ¿con qué pecado lo relaciona? Con la idolatría. La avaricia es idolatría. Y al ídolo se sirve. A veces se sirve a dos señores. No sé cómo se hace. ¿Y cómo lo hace? Yo no sé. Porque no se puede servir a dos señores. Y hay gente que quiere servir a Jesús y es avaricienta. Avariciento. Bueno, feo sonó eso, pero pongámosle que sea correcto decir avaro, sí. Avariciento. Pero no nos contentamos con lo que tenemos porque somos avaros, hermano. ¿Y el avaro qué? ¿Cuál es la característica del avaro? Quiere tener más y más. O quiere tener cosas mucho mejores. Esté contento con la moto que tiene ahora o con la bicicleta. No sea malagradecido, o sea, lo lleva y lo trae. Yo por muchos años anduve en bicicleta. Me fascinaba. Eso sí, las bicicletas que yo tuve, sino que los peligros de esas épocas no lo dejaban a uno. Pero de mi casa, el trabajo en bicicleta, hasta en la iglesia, como había segundo piso, la guardaba allá en ese segundo piso. Y chévere, hermano. Pero no estamos, ¿qué? Contentos. Nosotros somos malagradecidos, hermano. Cuando nosotros no estamos contentos, eso se llama que somos malagradecidos con Dios. Y si hay algo que esta sociedad moderna tiene, es el malagradecimiento con Dios. Esté contento con lo que tiene. Conténtese con lo que Dios le ha dado, hermano. Conténtese con su salario. Conténtese con lo que tiene. Miremos un momentico Filipenses. Cuando usted entiende quién es Cristo para su vida, va a estar contento. ¿Ustedes se acuerdan que a Pablo le llegó una ofrenda estando en la cárcel en Filipos, que la mandó la iglesia, estando en la cárcel, que la mandó la iglesia de Filipos a través de un hombre llamado Epafrodito? Y mire lo que produjo esta ofrenda en Pablo y a veces produce en nosotros cuando nos llega. En gran manera me gocé de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Bueno, no voy a hablar de esto, pero ¿quién debería de cuidar de los pastores financieramente? La iglesia. ¿Cuál es el problema de que la iglesia no cuide de sus pastores? Porque no he entendido que lo que nosotros hacemos es un trabajo. O sea, ¿hoy qué estoy haciendo yo? O sea, parte de mi servicio al Señor, pero también estoy, ¿qué? Trabajando, mayormente los que trabajan ¿en qué? Enseñar y predicar. Eso es un trabajo. Lastimosamente muchos no lo ven así. De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba. Perdón. Les faltaba la oportunidad. Y Pablo le dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que no hemos aprendido ¿a qué? A contentarnos. Voy a hacer lo que hacíamos hace muchos años y le voy a decir: mire al que está a su lado Y dígale, aprenda a contentarse. Sí, aprenda. ¿Cuál es el problema? Que no hemos, ¿qué? Aprendido a estar contentos. Y vamos a ver por qué Pablo había aprendido a estar contento. Sé vivir humildemente. Ahí es el gran problema, ¿no sabemos qué? Vivir humildemente. Y sé tener abundancia. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que a veces no sabemos qué. Tener abundancia, porque cuando tenemos abundancia, ¿queremos qué? Más abundancia. Nada, nada, nada nos hace. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe? Porque mi fortaleza no son las cosas, mi fortaleza no son las faltas de las cosas, mi fortaleza es Cristo. Y cuando usted no entiende quién es Cristo para usted, nada lo va a tener contento. Escúcheme, nada. ¿Ustedes han visto gente que tiene y es infeliz? ¿Infeliz? Venga, sinceros los que tienen negocios. ¿Cuántos tienen negocios aquí? Levánteme la mano los que tengan negocios. Diego, Marta, listo. Díganme la verdad si a veces por estar pensando en las ventas del otro día no duermen. La verdad. Los que tienen negocios, a ver, que venga fulano, que compre esto, que haga esto, y está, tiene su mente tan ocupada en los negocios que no duerme. Y aunque no somos ricos, por eso la Biblia dice que al rico no lo dejan dormir, ¿qué? Las riquezas. Pues, ¿cómo las cuido? ¿Cómo las multiplico? ¿Cómo las hago crecer? Nosotros no hemos aprendido a contentarnos, ni teniendo ni no teniendo. Somos gente rara, hermano. Pero ¿sabe por qué? Ni la abundancia nos sacia, ni la escasez, porque no hemos entendido quién es Cristo. Cuando alguien entiende que Cristo es su todo, está contento cualquiera que sea su situación. ¿Amén? El cristiano debería ser lo más contento de esta vida. ¿Pero lo somos o no lo somos? ¿Los cristianos estamos contentos? Por eso Dios le dice a Jesús, a Pablo, cuando tenía su aguijón en la carne, quítamelo. ¿Qué le dijo? Esté contento con mi gracia. ¿Eso es qué? Suficiente. Cristo debe ser suficiente para usted. ¿Lo demás es qué? Acuérdense cuando nos mandaban a la tienda, los muchachos de hoy en día no saben qué es eso, pero qué cosa más elegante ir a comprar el desayuno en la época de nosotros. Nosotros íbamos, deme tanto de pan, ¿y qué pedíamos? La ñapa. Lo demás es qué, ñapa. Hermanos, ¿esté qué? Contento. Y voy a terminar con un versículo en Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 6. ¿Cómo vino usted al mundo, hermano? ¿Cómo vino? Sin nada. ¿Cómo se va a ir? Versículo 7. Primera de Timoteo 6, 7. Porque nada hemos traído a este mundo. Por favor, no se olvide sus orígenes. O sea que usted si tiene ropa hoy, ha ganado demasiado en la vida. Usted no trajo nada a este mundo. Y mire lo que dice Pablo, y me gusta el tonito. Y sin duda, o sea, no lo dude, nada podrá sacar de este mundo. Nada se podrá, ¿qué? Llevar. Entonces, con eso en mente, lea el versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, ¿estemos qué? Después de que a usted no le falte la comida, después de que a usted no le falte dónde vivir y después de que a usted no le falte la ropa, hermano, ¿esté qué? Contento. Eso sí, si le faltara, es porque Dios lo está probando. Y entienda esto, a nosotros ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Hambre? ¿No? ¿Tristeza? ¿No? ¿Desnudez? ¿No? A veces vienen las pruebas para que usted y yo entendamos que nada, absolutamente nada, nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esté contento, hermano, con la ropa que tiene, esté contento porque Dios le ha dado comida, esté contento porque no le ha faltado, ¿qué? Lo necesario. Cuando usted aprende a confiar en el Señor y aprende a contentarse en el Señor, no se va a afanar, hermano, por las cosas de este mundo. Y si le llegan, haga lo que Pablo dice, porque Dios nos da las cosas en abundancia para que las, ¿qué? Disfrutemos. Y si Dios te da de más, también el apóstol Pablo, puede seguir leyendo 1 Timoteo capítulo 6, es para que usted aprenda a ocuparse en buenas obras y supla a algunos que están, ¿qué? Necesitados. Para eso Dios te da de más, algunas veces. ¿Usted no ha visto? A mí me ha pasado, a mí a veces me ha llegado un estrés y yo, uf, gloria a Dios. Cuando después nos hemos dado cuenta que alguien tenía necesidad. Ya sé por qué Dios me dio de más. Alguien lo necesitaba. Yo lo único que fui fue, ¿qué? El puente. Para que le pase a otro. Hermano, usted esté contento. Confía en el Señor y esté, ¿qué? Contento. ¿Cómo vamos a estar de aquí en adelante? Contentos. ¿Con qué? Con nuestro salario, con nuestras cosas, con nuestra situación y con lo que Dios nos ha provisto. Eso es lo que dice la Biblia. Amén. Si usted está en Cristo, eso es suficiente para que esté contento. Amén. Padre, infinitas gracias por tu palabra, Señor. Señor, una vez más, siempre que se expone la palabra, Señor, tenemos que terminar arrepintiéndonos. Siempre los muestra los pecadores que somos. Y como hemos dicho, de todos los pecados que hemos cometido, le sumamos nuestra desconfianza. No hemos creído que Dios pueda sostenernos. Señor, ayúdame a aborrecer lo que este mundo ama. Ayúdame a aborrecer, Señor, el querer tener y que yo sea insaciable, Señor. Porque a veces mi desconfianza radica en eso. Perdóname. Y perdóname porque teniendo a Cristo en mi vida, teniendo a Cristo en mi corazón, no me he contentado con lo que tú me has dado. Señor, si yo tengo a Cristo, lo poseo todo. Lo demás, Señor, es muestra de tu infinita misericordia, de tu infinita bondad, Señor, para con nosotros. Perdónanos, porque hemos menospreciado tu bendición. Y hemos estado insatisfechos con lo que tenemos, hemos estado insatisfechos con lo que nos ganamos, hemos estado insatisfechos con nuestras situaciones y hemos estado insatisfechos con tu bendición, Señor. Perdónanos y enséñanos a estar contentos. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Ayuda a la iglesia, ayúdame a mí. Acuyamos de la codicia. Y sigamos la justicia, la piedad, la fe, el amor y la paciencia. Que peleemos en este mundo la buena batalla de la fe. Que echemos mano de la vida eterna, Señor. Que no pongamos la esperanza en el dinero. Que esto es incierto. Sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas. Tú eres el que nos das. Y tú eres el que nos has dado, Señor amado. Si nos das de más, que hagamos bien. Que seamos ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, atesorando para lo porvenir, Señor amado, buen fundamento, echando mano de la vida eterna, Señor. Muchas gracias por esta enseñanza, perpétuala en nuestros corazones, Señor. Y mientras estemos vivos, aprendamos a estar contentos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y... Amén. Aleluya.